Arañas de Marte. Me está encantando este programa, de estos los plagios, programas que ¿no? estamos haciendo de los plagios. Oye, se aprende de todo, ¿eh? Se aprende de música, se aprende de temas legales, de juicios. Se aprende de la condición humana, sobre todo. Que de, lo del inconsciente ese que me explicaste el otro día. El plagio inconsciente, y se aprende bastante de perros. ¡Perrete! Así que el dinero, ¿eh? ¿Cómo es el dinero? El dinero lo mueve todo. Que nosotros somos artistas, pero... Ay. Bueno, di que había mucho rollo ahí de managers y gente de esa, ¿eh? Y dueños de... Sí. Pero bueno, en fin, vamos a seguir con la segunda parte. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, Iñaki, yo te propongo uno. Uno porque venga. A mí me encanta el rollo de alguien que es acusado de plagiarse a sí mismo. Ese me encanta. Ese es uno de mis favoritos. Estamos hablando de John Fogerty, que sacó su disco Centerfield en 1985 con el tema The Old Man Down the Road, que fue acusado por la... ¿no? Porque había otro tema de la Creedence Clearwater Revival de 1970, que era Run Through the Jungle, o sea, del Cosmos Factory, un tema súper famoso. Y claro, lo que pasa es que John Fogerty es el escritor de las dos. Eso es. No es ni el coautor, es el autor directamente. Es que es el autor, es que yo no la lo entiendo. La casa de discos, o sea... de la Creedence, él había dejado la Creedence a principios de los 70, entonces la casa de discos, cuando vio que John Fogerty se lo petaba con su Centerfield, decidió acusarle de plagio de una canción que había, también hecho él. Había compuesto él. Es un poco curioso. Bueno, vamos a escuchar. Es como si, yo que sé, un escritor, ¿no? Oye, este libro de Paul Auster se parece mucho a un libro de Paul Auster. Pues claro, esto es lo mismo. Eso es. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar la canción de la Creedence. Qué bonita es, por cierto. Run Through the Jungle, sí, preciosa. Pues el caso es que John Fogerty fue allí al juicio, se presentó ante el juez con la guitarra y encima demostró que no había plagio, que ni siquiera se había copiado, que las canciones eran diferentes y que tenían pues líneas de acordes diferentes. Sí, aunque bueno, tenía evidentemente, quiero decir, una canción suya y sonaba él, lógicamente. O sea, es que tampoco... Obvio. En fin, vamos a escuchar The Old Man Down the Road de John Fogerty de ese disco Setterfield. Por cierto, Asier, ¿sabes que Fogerty estuvo, desde que cuando se fue de la Creedence, con el rebote que tenía, estuvo como mogollón de años en el que pasaba de tocar ninguna canción que hubiera salido en discos de la Creedence? Se tiró, creo que 15 o 20 años así, el tío. Yo creo que, en el fondo, todo esto lo que había es que era, o sea, un pique brutal. Entre los dos hermanos. Entre, eso es, entonces ahí por eso se enredó todo de esa manera. Pero bueno, vamos a otra. Esto tendremos que hacer también un programa sobre ello, pero os voy a dar un consejo. Si tú tienes un hermano o hermana y quieres hacer un grupo, no lo hagas. Porque el 80% acaba fatal. O sea, hice bien, ¿no? En no hacer un grupo con mi hermano. Y tú con el tuyo. Yo también hice bien en no hacer un grupo con mi hermano. Oye, ¿qué te parece si vamos a otra triada de esas con el amigo Rod Stewart? Con un tema súper famoso, como es el Do You Think I'm Sexy del Blondes Have More Fun del 78, que es un tema que hemos oído, vamos, todos y todas mil veces. Vamos. yo me acuerdo de verle ahí a finales de los 70 en los programas ahí cantando la canción uh-huh. y flipando con esta canción super disco que no tenía nada que ver con el estilo que Rod Stewart había cultivado desde los años 60 con The Faces, etcétera, uh-huh. que fue acusado de traición por sus fans por haberse pasado al disco, pero es que lo peor es que no había plagiado una canción. No, había plagiado dos. Sí, sí, sí. Además, había inventado el hip hop antes del hip hop. Sí, era sí, un sí, crack. Sí. Y además es bueno, esto es gracioso porque es que es cuando, digamos, estuvo defendiendo del plagio, por así decirlo, y acaba reconociendo en cierta manera ese plagio inconsciente también con respecto al tema que ahora os diremos, va y admite ya de paso, sin que nadie se lo pida, ¿no? Es como, bueno, y me acuso, y también me acuso de haber copiado. Ahora os vamos a contar qué. Bueno, total, el Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart, ahí está. Y el plagio se supone que es la canción Taj Mahal, bueno, se supone no, la canción Taj Mahal de Jorge Ben, de su disco de 76, África Brasil. Príncipe Chagéran pela princesa Nil Mahal, do amor do príncipe Chagéran pela princesa Nil Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal. Um monumento em homenagem ao amor, construído em 1040 no ano Égira. Um presente do príncipe Shah Jahan para sua amada Nil Mahal. Efectivamente, un disco de Jorge Ben en el que recuperaba antiguas canciones y les daba un toque nuevo y que parece ser que Rod Stewart había escuchado en el carnaval de Río de Janeiro del año 78. Sí, sí, sí. Y lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos que él mismo admite un segundo plagio sin que nadie se lo cuente, pero ya lo podemos decir. Sí. La preciosa canción If You Want My Love, Put Something Down On It, de Bobby Womack uh-huh. y esa línea, esa melodía de las cuerdas tan característica de la canción de Rod Stewart. Que lo vais a escuchar ahora claramente. You know, on my side of the town,

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Y antes de decir nada, ¿qué te parece si ponemos un cacho, aunque sea un cacho, de la canción I Want a New Drug de Huey Lewis and the News, también del mismo año, claro, de 84? We'll be right back. por pues cierto, salió en su disco Sports. En su disco Sports, que fue el gran boom de Huey Lewis con este disco, después de muchos años intentándolo. Bueno, ¿y qué? ¿Se parecen un poco, no? ¿O qué? Son como dos gotas de agua. Ay, el sonido es el mismo. Pues tiene, resulta... esto tiene, ahora os lo voy a contar así, esto tiene una explicación. Una intrahistoria. Sí, uh-huh. Sí, o sea, no es que al bueno de Ray Parker Jr. se le ocurriera copiarlo así por así, sino que Huey Lewis en aquella época fue aproximado por los productores de los Ghostbusters para que les hiciera la canción de la película. Lo que pasa es que Huey Lewis en ese momento ya estaba ocupado con otra película. Atención. Regreso al futuro. Ni más ni menos, tío. Y su mítica canción, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Power of Love. The Power of Love. Es correcto. Y entonces les dijo, pues es que mira, ya estoy aquí pillado con un blockbuster. A lo mejor salir en dos es un poco así. Los productores, ni cortos ni perezosos, se acercaron a Ray Parker Jr. y le dijeron, ¿tú ves cómo suena Huey Lewis? Pues haz una cosa así. Pues nos vas a hacer una igual. Y lo que pasa es que hizo una igual. Total, que le llevaron a juicio. O sea... Le llevaron a juicio, lo que pasa es que llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que había un acuerdo de confidencialidad. Uh-huh. En el que sobre no las podía cantidades, romper. Etcétera. Sí, sí, y el caso es que al final Ray Parker Jr. acabó metiendo a juicio a Huey Lewis, porque Huey Lewis en una entrevista de 2002 contó toda la historia y al parecer tuvo que acabar pagándole Huey Lewis pasta a... Sí, salió en la... Salió en la VH1 esta, la cadena musical. Contando el rollo, y entonces el Ray Parker, o sea que la gente se entera de todo, ¿eh? El Ray Parker o sus abogados o quien fuera dijo, saltando el acuerdo al que llegamos, porque este acuerdo llegaron en el 95. Oh. El acuerdo que llegamos en el 95, vamos a sacar dinerito. Joder, esto es afloja todo... la gallina. Bueno, oye, quiero que retomemos Led Zeppelin por una de las grandes Zeppelin, ¿eh? Porque vamos a escuchar de su disco 4 del 71... Por lo menos el inicio de Stairway to Heaven, que ya os la conocéis. Stairway to Heaven. feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees. Pues bueno, no os emocionéis, que ya estabais haciendo el air guitar y todo, pero vamos a cortar un poco porque nos interesaba sobre todo el inicio de esta canción. Y ahora vamos a escuchar un momento, ¿vale? La canción Taurus del grupo Spirit del 68. Pues sí, esta banda americana acusó ya bastante entrado el siglo XXI a Led Zeppelin de haber copiado para su intro de Stairway to Heaven el tema de esta canción, que es verdad que tiene un cierto punto de parecido. Hombre, a mí me parece que se parecen mucho a Asher. Sí, sí, que se parecen mucho. Pero bueno, es verdad que finalmente el juicio salió favorable a Jimmy Page, autor de la música de esta canción. Jimmy Page se ve que hizo todo un despliegue en el año 2016 para demostrar que no tenían mucho que ver una canción y otra. Y es verdad que aunque se parecen bastante, no sé. Mira, no sé, yo es que eso es lo que pasa, que como hay otras que se parecen menos todavía y acaban dándole la razón a una de las partes, que eso es lo que me... Sí. Pues te digo que aquí influye mucho, pues hay un montón de cosas que influyen. Quiero decir, cómo te lo ocurres en el juicio, qué abogados tengas, y bueno, que el sistema judicial estadounidense es un poco peculiar también. Si el nuestro ya tiene sus cosas, aquel es más peculiar todavía. Ya. Yeah. Pero bueno, vamos a ir a otro plagio que fue reconocido claramente por sus autores. Bueno, claramente. Al final ha sido reconocido en diferentes momentos por sus autores. Me refiero a The Doors. ¡Hombre! ¡Qué gran plagio! Los Doors sacaron su famosísima canción Hello, I Love You. Sí, señor, del Waiting for the Sun, del 68. El año 68. Era una canción que había compuesto Jim Morrison en el 65, pero que no acabaron de grabar hasta el 68 y se convirtió en un exitazo de los Doors. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, Lo que pasa es que esta canción se parece bastante a otro éxito de los Kings, All Day and All of the Night, del año 64. Sí, señor, sí, señor. I'm not content to be with you in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time. Y la verdad es que los Doors dijeron, por lo menos Robbie Krieger, ¿no? Decía, no, nosotros nos inspiramos en Sunshine of Your Love, de Cream, que también sí. Se parece, por otro lado, evidentemente. Sí, porque Robbie, sí, es el sonido quizás se parece más al Sunshine of Your Love, pero realmente Ray Manzarek en los años 70 acabó reconociendo que sí, que ambas canciones se parecían bastante más de lo sí. Bueno, se parecían aconsejable. Y Ray Davies de los Kings en principio no tenía ninguna intención, parece ser, de llevarles a juicio ni nada, ¿no? Pero al final, no sé muy bien por qué, igual por las declaraciones estas y tal, al final los llevó Bueno, sí, también fueron sus productores. Se ve que el productor de o el manager de los Kings se acercó a Ray Davis y les dijo: oye, tío, que los Doors han sacado una canción que se parece mogollón a la vuestra. Y le dijo Ray Davis: bueno, pues está guay, no pasa nada. Lo único que podemos decirles es que acepten que están inspirados por nosotros. Y dije, no, si es que yo me he dado cuenta porque los dos han dicho que están inspirados por nosotros. Claro, claro, no, si les pusieron sobre aviso. Por cierto, un apunte sobre la canción de los Kings, que es maravillosa, todo hay que decirlo. Sabes que al principio la compañía no la quería grabar por considerarla que era un rollo así como de clase obrera. Y por otro lado también... pues que sonaba un poco rarita, sonaba como... creo que llegaron, el ladrillo de un perro. Sí, llegaron a decir literalmente eso, ¿no? Que sonaba como el ladrillo de un perro, que tiene su explicación y es porque uno de los... o sea, en realidad había un agujero en el amplificador y eso hizo que sonara con ese sonido. Sí, sí, había un agujero en el amplificador de Dave Davis que inventó casi el heavy. Sí, sí, allá sí. En los años 60. Bueno, vamos a cambiar de tercio, pero ¿qué me dices si nos vamos a Nirvana? Y otro de los temazos, el Come As You Are del Nevermind del 91. A mí esta historia me encanta, porque es una historia similar a la de Radiohead con Lana del Rey con The Hollies. Sí, tiene su cosa, sí. Sí. En el año 91, Nirvana sacan esta canción, Come As You Are, que yo creo que os va a sonar. I'm cuyo elemento más característico es uh-huh. ese riff de guitarra arpegiado con el que comienza la canción y que no la abandona durante toda y que está su ni duración. Más ni menos que sacado claramente del tema 80s de Killing Joke. Escuchémoslo. Pero sabes una cosa, Sier, que Kurt Cobain tenía mala conciencia porque él mismo no quería sacar este tema como single porque decía que se parecía demasiado. O sea, que diría, o sea, era evidente. Sí, sí. Nirvana y Kurt Cobain en especial eran unos fans confesos de los Killing Joke. Habían hecho más versiones, les habían escrito incluso. Pero bueno, al final sacaron la canción. Ha sido uno de los grandes éxitos de Nirvana. Y los Killing Joke, ni cortos ni perezosos, les acusaron de plagio y les... Bueno, hubo algún intento de meterlos a juicio. Pero bueno, la cosa quedó así. Lo curioso de todo... Habido... Sí, la cosa quedó así, han quedado tan amigos, incluso Dave Grohl ha tocado en algún disco de los Killing Joke y buen rollo. El asunto es que resulta que los Killing Joke habían plagiado ese riff de guitarra de otra banda inglesa, de la primera banda de punk inglesa, The Damned, que habían sacado en su disco del año 82, Strawberries, la canción Life Goes On, que tiene exactamente el mismo riff. Una canción que, por cierto, me vuelve loco. Y así, otra vez, nos está pasando lo mismo, tío. Y es que hay algunas que es que no las podemos dejar fuera. Vamos a hacer un tercer programa. No las podemos dejar pasar por alto. No, son demasiado buenas. Tercer programa. Atención, que el tercero viene bueno. Pues nada, vamos a seguir el próximo programa. Agur. Agur. Arañas de Marte. Estralurtar musikazalentzako mundu honetako soinuak. Astelenetan iluneko 9:00-etatik 10:00. 97.7 irratian.